Seguir al Pandita en Instagram. Búscalo como Panda Zambrano 25. La mejor. Qué padre estar contigo en este viernes 14 de octubre del 2022 en directo desde el Panda Cool Center. Con toda la actitud, transmitiendo para la cadena más importante del regional mexicano, La Mejor FM, y también por la aplicación de Claro Música, bromas, diversión, entretenimiento, sinónimo de Panda Show, y nos vamos con bromitas, y estoy con Juan Carlos. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Hola, Pandita. ¿Qué haces, hermanito? Aquí en la chamba. Órale, platícame, bromita, ¿para quién en este viernes, Juan Carlos? Te quiero hacer una broma a mi hermana. ¿A tu hermana? ¿Y cómo se llama tu hermana? Julieta. Julieta, ¿y qué bromita para ella? Pues quiero decirle que como estuve encerrado, ajá, quiero decirle que conocí a un chavo allá adentro y que ahora sí hubo unos que veres, ¿no? Y ya yo salí antes y él se quedó y apenas salió él y ahora sí me estuvo buscando y ya nos vimos y cómo te diré. De que pues ahora sí me propuso de irme con él a vivir y que me iba a dar todo y ya sabes, ¿no? Oye, Juan Carlos, ¿hace cuánto tiempo saliste y cuánto tiempo estuviste de vacaciones? Hace 4 años, Palita. ¿Hace 4 años saliste? Sí. ¿Y estuviste de vacaciones cuánto tiempo? Casi un año. Ah, pues no tanto, no un año sabático. Oye, ¿y tú tienes familia, tienes esposa, tienes algo así o no? Soy padre soltero. ¿Y padre soltero? Ok, ¿y tú vives con tu hijo o hija? Con mi hija, pero no vivo con ella. Ella, nada más la tengo yo los fines de semana y su mamá toda la semana para... Los para fines de semana. Ok, perfecto. ¿Qué edad tiene tu bebé? Mi hija tiene 8 años. 8 años. Ok, entonces, cuando estuviste de vacaciones, conociste a alguien que también estaba de vacaciones, tuvieron sus queveres, ya salió, se volvieron a reencontrar, entonces prácticamente te vas a ir a vivir con él. Pero ¿por qué no le dices que te vas a ir a vivir con él, pero a otro estado de la República? Y además quieres pedirle que ella vea a tu hija los fines de semana cuando tú no puedas venir a verla, güey. ¿A dónde te gustaría que te fueras a vivir con Guillermo? Pues así donde se dan los volteados, ¿no? En Veracruz. Pues mejor a Jalisco, ¿no? Bueno, donde quieras. Ok, perfecto, pues vamos a dar. ¿Le vas a presentar a tu pareja? Sí, ya te va a hacer si puedes hacerte pasar por mi pareja, pero ¿cómo te llamarías? Guillermo. Guillermo, va. Va, pero no tan amanerado, ¿no? Medio machonzón, ¿no? ¿Yo o tú? No, pues yo. Bueno, pues tú te oyes, la neta, medio más amanerado. ¿Qué edad tienes, Juan Carlos? 29 años. 29, ok, el otro que tenga 35. O un cuarentón que sea mayor que tú. ¡Marcamos! Buenas noches, viernes, fin de semana. Hoy las bromas están en el Panda Show. ¿Qué onda, Panda? Mando saludos para Guillermo Zambrano y a todos los guardias de Ciudad Maderas, León, de parte de Daniel Zambrano. Las bromas en el Panda Show. Claro, música. La mejor. Broma, excelente. Mire que no se lo habías mencionado porque el episodio 20 había sido un amor de vacaciones, pero pues que ha crecido y que lo quieres. Va. Bueno. Hola, bueno, hermana. ¿Qué pasó? Hola, ¿qué tal, cosa? Bien. ¿Qué pasó? ¿Los niños? ¿Mande? ¿Y los niños cómo están? Aquí andan de latosos. Ah, ya. Pues hermana, ahora sí, tengo algo que decirte y ahora no sé ni cómo decírtelo. ¿Decirme qué? Pues, ¿cómo te diré? ¿Sí recuerdas que hace tiempo estuve guardado un rato? Sí. Y ¿cómo te lo digo? Es que allá adentro conocí a un chavo y tuve nuestros deberes con él y... ¿Qué? ¿Sabes que no te entendí? ¿Conociste un chavo? Y ya de ahí no te entendí nada. Conocí a un chavo que pues así también andaba de vacaciones para allá y, ¿cómo te diré? Hablamos bien y ahora sí me cayó bien y ahora pa' pronto, ¿no? Pues nos gustamos y... ¿Qué? Pues sí, este... A ver, ¿cómo que es que, a ver, que te gustó a ti el chavo? No, no, no entiendo. Sí, que no, o sea, que él... Sí, pues, nos hablamos bonito y nos conocimos, nos llevamos bien. ¿Cómo creen? Ay, a ver, es que... No, ¿cómo crees? A ver, ¿pero son, amigos o cómo? No, es que no entiendo. Pues tú sabes que pues yo ya llevo varios años de separado. Solo así, como te diré, ya no me gustan las mujeres y me están llamando más la atención los hombres. Ay, Bambi. Nada más estoy hablando para que... Ahora sí hablarte contigo porque te tengo confianza. Tengo confianza contigo y quiero decirte que me apoyes, a ver si me puedes apoyar y darme... ¿Pero apoyarte amor. En qué forma? ¿Cómo que quieres que te apoye? Al momento de que le diga a mi mamá, estés presente y me apoyes a mí, porque ya sabes cómo son ellos, ¿no? Pero es que... Ay, no, Gordo, ¿cómo crees? Pues sí, Yuli, pues así son las cosas. Y también quería decirte lo de Valeria, ¿no? De que, pues, el chavo pues ya vino y salió de allá y vino, ahora sí, vino a buscarme y me encontró y vino a verme y en ese caso pues, ahorita está aquí el chavo conmigo. Tranquilo, Juanito. Se llama Guillermo. No te pongas nervioso. Ay, ¿cómo crees? No es cierto, Gordo. Tú no... ¿Y por qué nunca, o sea, nos dijiste, bueno, a mí que dices que me tenías confianza, por qué nunca me lo dijiste? O sea, ¿por qué ahorita así, ya nada más así, sin más? Pero es que, pues, no sabía ni cómo ibas a reaccionar, o sea, en forma de que siempre te he dicho que soy un hombre y todo eso, pues sí, es que, ay, ¿cómo crees, Gordo? No, no. Pero también fue por pena y por temor al rechazo y quiero que me apoyes. ¿Pero yo en qué te voy a apoyar? Es que en esos tiempos, en ese rato que estuve, pues ahora sí fue el único, fue la única persona que me dio cariño, me dio amor, me entendía, platicaba con él y... ¿Cómo crees? No es cierto. No te pongas nervioso, corazón. Aquí estoy tomándote de la mano. Sí, pues acosta que está aquí él conmigo y se llama Guillermo y todo así. Estamos planeando, él vino a proponerme de que nos íbamos a ir juntos. Me quiere llevar. Que según nos vamos a ir a Veracruz. Él es de allá y dice que me va a poner todo, casa y todo. O sea, no, tampoco voy a estar mal con él. ¿Y tú estás seguro de eso? ¿Que quieres eso? No, ¿cómo crees, Gordo? No. Ahora sí, tú sabes que veo a mi hija los fines de semana y quiero pedirte de que hagas cargo de ella y la veas tú. ¿Te podrá? No, Gordo, pues ¿cómo crees? No. Entiéndeme, por favor, hermana, es mi felicidad. Pero ¿cómo crees? No, pues es que ¿cómo de así de la noche a la mañana me dices esto y...? No, no, ¿cómo crees? Mi papá nunca nos enseñó eso, Gordo. Pero pues imagínate, ahorita si hubiera dicho antes, me hubieras mandado a la fregada y ahora sí, como ahorita, pues ahorita me estás rechazando y quiero que me entiendas, hermano. Pero es que, ¿qué te voy a entender? No, piensa mejor bien las cosas, ¿cómo crees? Nada más, quiero que me entiendas y que cuides a mi hija y... No, ahí, pero pues también debes de pensar en tu hija, ¿cómo crees que nada más así te vas a ir y ya? Primero, ya pienso en ella, pero pues primero quiero ver cómo me va a mí con él y cómo está en mi vida. ¿Qué corazón? ¿Te está rechazando o algo? Te lo quiero presentar, Ay, no, a mí no me pases con nadie, Gordo, no. Guillermo, no. Mi hermana. Te voy a colgar, Gordo, no me lo pases. No. ¿Qué tal, cuñada? Buenas noches. Habla Guillermo. ¿Cómo que cuñada? Bueno, perdón. Lo que pasa es que como él y yo... pues hemos sido parejas, ¿verdad? Desde que estábamos de vacaciones. ¿Podemos hablar? No, ¿pero qué quieres hablar conmigo? No, pásame a mi hermano, por favor. Bueno, mira, es que yo sé que Juan te tiene mucho cariño. Siempre me ha hablado mucho de ti desde que estábamos guardaditos. Siempre era... Y es que mi hermana, y te tiene una gran estima. Y bueno, cuando estamos dentro, pues vivimos situaciones muy difíciles, ¿verdad? Y Pues Juan y yo nos entendimos. Durante 6 meses en la prisión estuvimos apoyándonos el uno para el otro, protegiéndonos, porque... No, pero ¿cómo crees? No. Pues permíteme explicarte, porque para mí... ¿Qué quieres explicarme? No, es que para mí Juan es muy importante. Pásame a mi hermano, por favor. Es muy importante. Mira, yo hace 2 semanas que salí y nos hemos estado viendo y pues en Veracruz ahí yo tengo un terrenito y unos negocios que pues me dejan ahí un dinerito antes de que me metieran y pues queremos estar juntos. Pero para él es bien importante, pues según me comenta, que tú lo supieras y pues si en un futuro, si así lo consideras, pues que tu familia, pues tus papis lo sepan, ¿verdad? Quiero que sepas que lo quiero, que lo amo, que lo quiero bien. Ay, no, ¿cómo crees? No. Mi papá, no, pásame a mi hermano, por favor. Aquí está, te está oyendo. Yo nada más te pido un favor. No nos rechaces. No, pero pues es que ¿cómo crees? No seas homofóbica. Los tiempos han cambiado. No, no es que sea homofóbica, pero... No, pues es que mi hermano no... Nunca me dio señales de que él fuera así. Como de la noche a la mañana ya. Cuando dos seres humanos se aman y se quieren... Y se quieren de forma desinteresada... No, pero tú también, ¿por qué le estás metiendo cosas en la cabeza de que ya te lo vas a llevar? Él tiene una niña aquí... Sí, lo sé, me ha enseñado fotos de Valeria. Pero pues, él no quiere hacerse un lado, al contrario. Yo pienso apoyarlo económicamente. Pero mientras nos vamos a Veracruz, pues él estará viniendo pues, una vez al mes para verla y pues ya el tiempo dirá, ¿verdad? Vamos a trabajar fuerte, nos vamos a portar bien y queremos pues echarnos la mano y ser felices. No, ¿cómo crees? Y sí quiero que sepas que de todo corazón, te lo digo con el corazón en la mano y jurándotelo por la Virgencita de Guadalupe, que yo amo a Juan Carlos. ¡Oh, Dios! ¿Cómo no? Es que tú eres el que le ha de estar metiendo cosas en la cabeza a mi hermano. Pues él nunca nos había dado señas de que él fuera así. No, mira, esto no empezó de ahora. Esto empezó cuando estábamos de vacaciones. Fue un amor en prisión. Y realmente nos entendimos y debes darle gracias a Dios, porque ese tiempo, y te consta, que él estuvo bien. ¿Y sabes por qué estuvo bien? Gracias a mi protección, a mi cariño. Sí, yo jamás permití que nadie le hiciera daño, y que se portara bien, y que cumpliera su término y salió antes que yo. Y el primero que se puso feliz fui yo. Y durante este tiempo, a mis posibilidades lo he estado apoyando y él lo sabe. Y si no había querido salir pues del closet. No, nunca nos habló de ti. Por eso, escúchame. Mira, si él no había querido salir del closet, sus razones ha de tener. Pregúntaselo tú a él. Y aquí estamos los dos, juntos, tomados de la mano. Y si quieres preguntarnos, de verdad, aquí estamos. Soy como una Biblia abierta para que me preguntes lo que quieras, cuñada. No, pero yo no tengo por qué hablar. Acéptanos, contigo. No nos rechaces. No, güey. La vida se vive solamente una vez y debe de vivirse con amor. Ámense los unos con los otros. Dense los unos con los otros. Acarícense los unos con los otros. ¿Cómo crees? Oh, sí. ¿Qué esas puterías a mí que me vienes a decir? No me falta el respeto. Pásame a mi hermano, por favor. No te estoy faltando el respeto. No me falta el respeto. Yo te estoy hablando con toda decencia. Y estoy de verdad haciendo bien. No, pero es que yo no tengo nada que hablar contigo. Mira, adentro tú no conoces lo que es el hambre, lo que es el terror, lo que es el desamor. Y te lo repito, fuimos el uno para el otro. Queremos que le avises a doña Juana para que nos acepte. No, ayúdanos, pues por lo mismo de que no, mi mamá no va a aceptar eso y yo tampoco lo estoy aceptando. Porque yo me imagino que tú eres el que le ha de estar metiendo cosas en la cabeza a mi hermano. Mi amor, ven. Tu hermano está diciendo que yo soy el que te meto cosas. Dile cómo nació nuestro amor. Demuéstrale que yo no. Díselo. Hola, hermana. O sea, piensa que yo te estoy metiendo cosas. ¿Qué, gordo? No, sí te meto cosas, ¿crees? Pero nunca te he manipulado. Estás bien pendejo. ¿Por qué me lo pasas? No, yo no voy a aceptar eso, ¿cómo crees? Y si yo no lo voy a aceptar, mi mamá tampoco. Entiéndeme, son mis sentimientos. No, ¿cómo crees? Mi papá nunca nos enseñó eso. Yo también lo amo a él. Nos amamos, nos hemos entendido bien y queremos... Quiero que me entiendas, por favor, hermano. No, gordo, esas puterías que... No. apóyame a ser feliz, hermana, por lo menos en ese aspecto, por favor. Que no, gordo. Espérame tantito, mi amor. Cuñada, lo único que vas a ocasionar es que se aleje. Y no solamente vas a ganar un cuñado como yo, sino vas a perder no, una hermana. No, pero yo no quiero ese tipo de cuñado, ¿cómo crees? ¿Pero por qué? Dime cuál es el error, cuál es la maldad en dos seres humanos que se aman. No, pues en ninguno, pero no, yo no lo voy a aceptar. Mira, si tú me dices en verdad tres cosas por las cuales no tengamos que amarnos y vivir nuestra sexualidad en plenitud, de verdad yo lo ¿cuál dejo? Sexualidad? No, porque no, o sea, no cabe en mi cabeza que mi hermano sea así, ¿no? Bueno, pues para mí yo lo adoro porque es mi funda. Sí. Y cuando realmente enfundas con amor, el deseo carnal se vuelve primitivo. Y eso se convierte en un gran amor. Y pese a todo que yo estuve más tiempo guardado, aquí estoy. Estoy con él. Y por eso esta propuesta de amor que tengo para con él, ¿sí? Y él me acepta, ¿sabes por qué? Porque también me quiere. Y lo que vivimos en prisión es para toda la vida. En verdad te lo digo. No, escúchalo. No. Apóyalo, apóyanos. No voy a apoyar esas puterías de parte de él, no. Y no, pues tú mejor déjalo en paz. Ya, ¿cómo crees que te lo vas a llevar? Ya te dije que tiene una hija, deja de meterle ideas en la cabeza. No, pues yo también estoy para apoyarla. No, estoy pero para apoyar. ¿Cómo crees? No. Mira, cuñada, el ser humano Ay, es una esencia. No me digas, cuñada. Un alma atrapada en un cuerpo. De verdad, no. Cuñada, que a su vez se mueve en un entorno también únicamente material. Esto es que mientras que la mente pertenece en el reino de las ideas, todo lo demás, la materia a la que está anclada la mente, es una especie de prisión material. Créelo. No, cuando nos fundimos en el amor, en los besos, en los abrazos, en las caricias, solamente nos convertimos en uno solo. Oh sí, oh sí, así. Ay, no, ¿cómo crees? Yo, no, y te lo digo, hermano, por mira, favor. Cuñada, ante él te lo digo, mi amor no es pasajero, de verdad, que todo lo que tengo se lo voy a entregar y nada nunca le he ocultado ni se lo voy a ocultar, porque lo quiero, en verdad lo juro, ¿sí? Yo siempre le digo, regálame tus besos de miel, imprégname tu aroma en la piel. No, pues ya entonces ya viste cómo tú eres el que le está metiendo cosas en la cabeza. No. Simple y no, sencillamente pues te estoy no, demostrando mejor te estoy demostrando de que lo no, amo. No es así. Enfrente de él y enfrente de ti estoy abriendo mi corazón. ¿O no te lo he dicho, mi amor? No. Porque yo se lo he dicho. Esta entrega será diferente. Ser el uno del otro por siempre. No, pero es que o sea, no. No, de verdad, no como esos no, que porque se dan enseguida y se van y se hacen llorar. En verdad. Ya no, será ¿me tu decisión. Pasar a mi hermano, por favor? Aquí está escuchándote. Aquí está. Ya será sí, tu decisión pero, si nos das tu bendición Julio. Para nuestro amor. Julio. Gordo, ya. O sea, esas mamadas, qué gordo, ¿no? Pues también te entiéndeme. Pero no, estás bien pendejo, no, gordo. Escucha, hermana, no te puedo escuchar. Porque, ¿cómo crees? O sea, tu hija, mi mamá, ¿sabes que ahorita cómo está? ¿Ahorita cómo crees que va a tomar esto? Sí, pero mi papá escucha, tiene poco de haber fallecido. No, gordo, no te voy a escuchar y a es ver que qué yo, quieres. Fíjate, bueno, vete buscando. Y de verdad sí, para escucha, mí estás muerto y no te vas con así. Él. ¡Oh, Dios! No, pues es que no, gordo. Es que esas yo busqué mamadas, el amor no, en una mujer. Mamadas, no, yo busqué el amor en una mujer y no lo encontré. Lo busqué en un hombre y lo encontré. No dejes que me muera sin amar, por favor. Pero no, gordo, no. No, ya te dije, si te vas con él, olvídate entiende, de mí. Entiende nuestra relación, para mí cuñada. Vas a estar muerto, no, gordo. A nosotros porque nos sobran motivos. No, tú cállate. Es por no, eso que estamos cautivos contigo. En esta prisión donde solo hay amor y cariño. Abre la mente. No, verdad. No puedo abrir la mente porque no, es, o sea, no me cabe en la cabeza que mi hermano. No, porque no. Pásame, mi hermano, ya no quiero hablar contigo. Bueno. Ya, gordo, no importa que a mí que me rechaces. No quieres entenderme. Yo lo no seguiré quieres amando. Entender y no me quieres aceptar así como soy. Entonces, pues, me voy a ir con él. Me voy a desaparecer con él. Porque primero es mi felicidad y después de los otros. ¿Y tu hija qué, gordo? ¿Mi mamá qué? ¿Te vale verga entonces? No, pero pues va a ser así como desaparecí en prisión. ¿Cómo crees? No, si cuando estuviste en la prisión mi mamá fue la que estuvo ahí contigo. Y ahora, día y ahora noche, voy a desaparecer, pero voy a desaparecer por amor. Bendito sea el Señor, cariño. No, pendejo, gordo, ya. Dame un beso. Te va a decir ese pendejo que te va a estar metiendo ideas en la cabeza. Te amo, Juan. Te amo. ¡Carlos! Te voy a colgar y en serio que te olvidas de mí y de tu familia, ¿eh? No, Yuli, no me hagas eso, por favor. Estaba esperando encontrar aquí nada más una confianza y un apoyo, pero pues ya vi que no. ¿Pero cuál apoyo? No, pues ya viste que no te voy a apoyar, ¿no? Esas puterías, ¿no, gordo? Y más porque no, o sea, tú nunca diste alguna señal de que, pues de que fueras así. Aguántame y apóyame, así como yo he soportado cuando he estado con él caminando en la calle y la gente nos grita, ahí van los come carne y... Aguántame, apóyame en eso, por favor. Pero o sea, ¿qué es lo que quieres para...? Es lo que tú quieres, todo lo que me ha dicho la gente y no es justo de que tú siendo mi hermana no me apoyes. No, pues no te puedo apoyar, gordo. ¿Cómo que esas puterías? ¿Sabes que no? Mi papá nunca nos inculcó eso. Pues yo no, sí te quiero pedir, cuñada, de verdad, que midas tus palabras. Que no me digas, porque cuñada, a veces las palabras, pendejo. Las gordo, palabras hieren más que cualquier puñal que uno puede encajarle. ¿Eres y tú un lo puñal? Estás hiriendo. Tú lo estás hiriendo. No, y también me estás hiriendo, hermano, a mí. No. Aquí estamos no juntos, importa. Tomados de la mano. Enfrentando a Satanás que eres tú, que no permite, no permite que nuestro amor fluya como fluye el agua en cualquier río. No, pues es que no puedo aceptar eso. Lo único que estás ocasionando, cuñada, es que se aleje de ti y que yo no tenga el gusto de conocerte y de conocer no, a tu pues familia. No, ni quiero conocerte, ni quiero que mi familia te conozca, ni quiero que o sea, mi familia se entere, y menos mi mamá. Pues lástima que pienses y tengas un cerebro tan pequeño que no quieras que el amor no crezca y que importa, se entere no tu importa. Mamá, que se entere el mundo, que se enteren todos. Él no. y yo fuimos tachados en prisión. Él y yo somos tachados por la sociedad. Pero ¿sabes qué es lo más bonito de todo, cuñada? Que aquí estamos juntos, mano a mano, enfrentándote. Enfrentándote aunque tú nos rechaces. Pero si quieres pongo mi otra mejilla. Insúltame. Maltrátame, humíllame, haz lo que quieras, pero jamás dejaré a Juan, porque lo amo. No, pues es que tú, aleluya, tú eres siempre el que Dios. Lo ha de estar ahí sí, amando. Metiéndole cosas en la cabeza. Sí, también, pues de eso se trata. No, pero a mí que me tienes que estar diciendo eso, no. Pues tú lo estás diciendo, yo nada más te lo estoy confirmando. ¿Tú tienes pareja? ¿Cómo se llaman sí. dos seres humanos? Es lo mismo. Somos seres humanos normales. Somos normales. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál no, es la diferencia? Porque yo sé que no hay nada de malo en eso, pero no, mi hermano amor, no es así. No, tú no, lo has de ver. Ya, gordo, ya. Realmente tus palabras no nos hieren y tus palabras no separarán este amor tan lindo. Porque realmente nos amamos. Tú solamente denotas egoísmo, falsedad y lo que dice la sociedad. Dime dónde dice que el hombre tiene que amar a la mujer y a la mujer tiene que amar al hombre. Los dos seres humanos que no, realmente se aman no. y que se aman intensamente y sinceramente es lo que tiene que perdurar. Y ya no, ya no te enojes, chaparro. No, ya te dije si te vas con ese puto, te olvidas de nosotros, mira, te olvidas de todo. Mira, mujigata, no, ya Carlos. Yo te estoy diciendo en buenos términos cómo está y me estás diciendo lo que la sociedad indica. Y esas palabras altisonantes que nos tachan a dos personas, y no, no son hombres que nos aman. No, tú, porque no, tú fuiste el que no. estás metiéndole cosas a mi hermano en la camisa. No, no te enojes, mi amor. No, ya, gordo. Deja oración para que se le salga a Satanás a esta mujer. Glorioso floripondio, modelo sublime del amor, aleja esta arpía. Mujer envenenada que se muerde la lengua. Ay, ¿cómo? Y que se muerda su egoísmo. Todo Dios, aleluya, ven a mí. Ayuda a esta mujer, hermana de Juan. Su nombre es Julieta. Está aleluya. Intoxicada por la sociedad. Ven aleluya, a mí, Guillermo, aleluya. Ayúdanos. Ayúdanos para que este amor entre Juan y yo no, sea consagrado. sea bendecido. Si es bendecido por ti, solamente pedimos que sea bendecido por la sociedad. Amén. Estás puto loco. Pásame a mi hermano, por favor. Te está oyendo. Estamos los dos tomados de la mano. Ojalá, ojalá que puedas morder la lengua. Y al momento que se muera la lengua, se muera tu egoísmo. Porque eso es lo que eres, una mujer egoísta. Tú, y mejor deja a mi hermano en paz, ya. No, yo siento que no se relaciona todo lo que diga la gente. Yo esperaba encontrar en ti otra respuesta, pero pues ya dije no. No, pues no, ¿cómo crees? Esas puterías, qué gordo, no mames. No, yo al menos conmigo no vas a contar, ¿eh? ¡Oh, Dios! Ya te dije, te vas con ese puto y te vas con ese puto y te olvidas de mi mamá, te olvidas de mí, te olvidas de todo. Mira, nos va a pasar lo mismo cuando estábamos en prisión. Todo mundo se olvida de nosotros. Todo mundo se olvida que existimos. Todo mundo se olvida que somos seres humanos. ¿Cuál será la diferencia que ahora estamos en libertad? ¿Cuál es la diferencia cuando queremos realmente consumar nuestro amor? Deja de meterle cosas en la cabeza a mi hermano. Él no, ni siquiera... Sí, la cabeza, no. Y la cabeza la acepta y la aguanta. ¿Y sabes por qué? Por amor. Dile ya todo lo que dice. ¡Bácala, no! Dile cuánto me amas, Juan. Dile cuánto me amas, mi amor. Dile. Y aquí hasta la última estrella que veas. Ay, ¿ya viste? ¿Va? Víbora egoísta. Que prohíbe no el amor entre dos seres humanos. No lo estoy prohibiendo, bueno, pero yo no lo acepto, ¿sí? No importa ya, que no lo aceptes. Ya le dije a Carlos. Mientras nosotros, si tú te lo quieres llevar, mientras nosotros pero y Dios no, ya no acepte nuestro amor, nosotros pretendíamos que tú como su hermana de verdad aplaudieras y dijeras como el bendito José José, pedir un aplauso para el amor, pero no, no. No, a ti el egoísmo, porque yo no lo acepto. El egoísmo es el que embarga tu mente. Qué lástima, ¿eh? Qué lástima que seas así. Pues me hubiera encantado no me que importa, tú y yo fuéramos ¿no? cuñados ante la sociedad y ante la vida. Cuñados, estás loco. No, cálmate, no te enojes, mi amor. No, mi amor, solamente le doy argumentos. Pero bueno, es una mujer. Ay, no quiero utilizar términos que después me revienta. Solamente me aguanto por ti, mi amor. No. Sí, gracias. No, no, no. Hermana. No, ya, gordo, no, ya. Esperaba, ya te dije, yo ya te dije. No, pues es que no. Porque como de la noche a la mañana me dices esto y no. Yo no lo acepto, ya te dije. Y si yo no lo acepto, mucho menos mi mamá. Y no quiero que le digas. Si te vas a largar, vete así sin más. Nosotros no le vamos a decir a quien queramos. A quien queramos le vamos a gritar a cuánto tiempo. No, a quien tú digas. No, no, a mi mamá no le van a decir gordo. Tú sabes que mi mamá ahorita no está bien. Tú no nos vas a decir qué tenemos que hacer en nuestras vidas. Así es no, que cállate, cállate y deja de basurear. Cállate, no. Cállate, cállate. Cállate tú, pinche joto, maricón. Deja a mi hermano en paz. Sígueme humillando. Aquí está mi otra mejilla. Juli, yo pensé que me ibas a apoyar y todo. Yo vi que ya vi que me cerraste las puertas. Y pues lo voy sí, a dejar gordo, de porque ser. No, no, o sea, ya te dije, yo, si tan solo yo como lo estoy yo con mi yerno vamos tomando. A necesitar a los cuatro vientos nuestro amor. Ahora mi mamá no, por eso no quiero. Gracias, te hermana, vas a largar, voy. Vete, sí. Adiós. Ay, hermana. ¿Qué? Solo quiero hacerte la última pregunta antes de que me vaya. No, pues es que como estás bien pendejo. ¿Y tu hija? ¿Qué no piensas en ella? ¿No que la quieres mucho y que no sé qué? Y... Por eso te tiene así para que la cuide como no, tía. No, pues yo cómo la voy a cuidar si yo tengo a mis hijos. Tú eres el que tienes que ver por ella. Quiero ya hacerte la última pregunta. No, gordo, o sea, nada quiero hacerte dime, la última pregunta antes de que me vaya a gritar mi amor. ¿A dónde te vas a ir? Estás bien pendejo, ya. A ver, ¿me puedes contestar la última pregunta que te voy a hacer? No, porque ahora que me vas a salir con otra putería, ¿no? ¿Puedes contestarme cómo se escucha el Panda Show? ¿Que este es una broma? ¡A toda máquina! ¡Pendejo, gordo! No manches, oye, tu hermana, de verdad, si esto fuera verdad, te crucificaría, mi rey. No, Ya, porque ya nosotros aquí en la familia, pues ahora sí, mi papá nos inculcó a ser hombres machines, ¿no? Ay. Broma. Oye, la neta del planeta, ¿qué mal se vio tu hermana, eh? O sea, cero argumentos. Se dejó ir a los insultos en tu supuesta condición de amor. Pero aparte, pues así es ella, es muy, muy explosiva. No, espérate, pero explosiva lo tarugo, nunca argumentó nada. Bueno, bueno, Yuli, es una broma, sacarla para... Bueno. No, gordo, no mames, que tus pendejadas estás viendo que yo no estoy bien, que ahorita no me he sentido bien y ya no, no te pases de lanza, eso qué, gordo, no. Pues es una broma para que veas que tú eres así, unos cabrón machín. No, pues ya, eso ya me quedó en duda. Pasa al pandita. Dice Joto. Sí, se escucha que no estás bien, pero de la cabeza, chancluda. ¿Por qué? Oye, tu hermano abriendo el corazón, argumentándote que cuando estuvo en la prisión de amor encontró el corazón, y tú no bajándolo de trolo, que gacho. Bueno, Juan Carlos, dile por qué le hiciste la bromita a tu hermana. Adelante. Hice esta broma para... para que sepas lo mucho que te quiero y ahora sí, todo por la línea derecha y no por la izquierda. No, pues ya no te creo, ya me quedo en duda. Ahora que te vea siempre te va a ver que caminas raro, corazón. Bueno, Juan Carlos, dime cómo se oye el Panda Show. A toda máquina, pandita. El Panda Show. También puedes seguir al Pandita en Instagram. Búscalo como Panda Zambrano 25. Clases de marketing con Isa Pipirishki. Pandita, no te veas boomer. A nosotros los jóvenes nos gusta que nos den gato por liebre. Mira, te explico. Ahorita están de moda las dark kitchens, que no son otra cosa más que unas cocinas macuarras, sin mesero ni lugares para sentarte, donde te venden comida chafísima y carísima. Ah, pero como vimos un video de Instagram o TikTok donde un influencer del montón las recomienda, entonces hay que ordenar de ahí para estar en onda, aunque tengamos que comer parados en la banqueta o en el automóvil, embarrando el volante de catsup o mostaza, y pagar el triple de lo que haríamos en un restaurante normalito. Es lo trendy. Y además podemos oír el Panda Show mientras nos comemos nuestras papas con algún aderezo raro que parece vomitada. Besitos, mi pandita. Luego le seguimos, hermoso. Clases de marketing con Isa Pipirishki. El Panda Sembrano.com/ Lo mejor. En este fin de semana estás escuchando el Panda Show a través de la cadena más chichigua del regional mexicano, La Mejor FM, y también por la aplicación de Claro Música. Ya conoces el Pandacel, el nuevo Motorola G60 está padrísimo, edición especial, así que si quieres conocerlo, muy sencillo, entra a telcel.com y checa todas las características. Más bromitas, y estamos con Iván. ¿Qué onda? ¿Cómo andas, papá? Pues quieres una bromita, ¿cómo ves? Va, ¿a quién? Al bromeado se llama Luis. ¿Y quién es Luis, papá? Luis es un amigo de un grupo de amigos que somos como unos 15. Es un amigo de un grupo de amigos que son como unos 15. O sea, es una palomilla de 15 amigos. Así es. Así. ¿Y luego? Es. Bueno, pues resulta que este chavo antes trabajaba en el proyecto del aeropuerto, ese que cancelaron. Ok. Entonces hubo un rato que estuvo pues, con una mala racha, que no conseguía chamba y todo. Pero en lo que pasaba eso, pues andaba embargándose el muchacho. Andaba pidiendo préstamos de esos que son de inmediato, que te dan en menos de una hora por internet. Chal, ¿y cuántos créditos más o menos pidió y cuánta lana? Pues yo creo que le calculo unos 3 o 4. Órale, ¿y como cuánta lana debe? Pues esos créditos son pequeños. Ajá. Empiezan con que te enganchan con unos 2,000 pesos de inmediato. Y ya más adelante te vuelven a prestar, pero ya te prestan un poquito más. Aquí okay. Lo que te come pues son los intereses y dejas de pagar. Claro. Entonces yo le calculo más o menos que debe como unos 30,000 pesos. Órale, una lana. Ajá. Pero no tengo la cifra exacta, así es que... Oye, pero dime una cosa, ¿pero no ha pagado sus créditos todavía? Ya tiene chamba, pero por lo mismo de que uno deja de pagar, bueno, ahora sí que te lo digo por experiencia propia, ¿no? Como que ya pesa cuando la deuda ya está... Se te olvida que debes el dinero. Ajá. Y dices, no, pues después. Sí, la verdad sí es. Ok, ¿y luego? Bueno, pues entonces a nosotros nos dejó como referencia, te digo nosotros porque un amigo nos va a ayudar. Uh-huh. Y entonces nos marcan a cada rato diciendo, oye, lo que pasa es que se encontrará este Luis. Incluso del lugar de donde me marcan, es un lugar así medio, pues medio chundo, ¿no? Porque a una compañera la llegaron a insultar y la chava se puso medio prepotente y me decía, pues si ya no quieres que te marquemos de, buscando a Luis, pues favor de decirle que ya nos pague. Y yo le dije, ah, bueno, pues márquenos la vez de que quieran, no tengo ningún problema. Ah, sí, seguro. Y me empieza a marcar y me dice, ¿ya contactó a Luis? No, no lo he contactado. Ah, bueno, gracias. Y me vuelve a marcar así a los pocos segundos. Entonces, pues la broma consiste en que, bueno, te digo rápido, lo que pasa es que esos créditos, pues como son así de inmediato, te ponen un contrato a que tú nada más le des el botón de aceptar en el celular y aceptar y aceptar y aceptar y ya te lo dan. Entonces, la verdad, sinceramente, yo pues no me pongo a leer esos contratos. Entonces, pues yo creo que Luis tampoco. Entonces queremos decir que en lugar de que éramos referencias de Salum y yo, pues terminamos siendo avales. Y entonces llegaron así como que a embargar. Okay, entonces, a ver, entonces Arum y tú están juntos. Aquí lo tengo en la línea, déjalo saludo. Arum, buenas noches. Arum. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Panda, ¿cómo estás? Oye, por lo que entiendo, entonces Irving y tú, Arum, van a estar en el mismo lugar. No. Ah, no. ¿No? No, de hecho no sería creíble, porque si estamos en el mismo lugar, se va a dar cuenta que es un tipo de broma, porque... Pues es que eso dijiste, baboso, se supone que estamos en el negocio de Arum. No, se supone que van a embargar el negocio de Arum. Ah, ok. Ajá. Entonces habla bien, menso, pues, digo... Ah, pues, creo que me pongo nervioso contigo. Ok, entonces Arum es el que le va a hacer la broma, en este caso a Luis, de que lo están embargando, porque resulta que le están dando el documento en el cual él es aval. Entonces le quieren llevarse ahí cosas, ¿no? Correcto. Así es. Ok, ¿y en tu negocio qué hay, compadre, así como de valor para decir que nos vamos a llevar esto o aquello? Pues es una oficina. Uh-huh. Realmente trabajamos con puro equipo de cómputo. Ok, entonces computadoras. Exactamente, computadoras. Ok, perfecto. Entonces tú le vas a dar la explicación, yo voy a ser el licenciado, el que está llevando a cabo esta diligencia. ¿Tú no participas entonces, Irvingo, sí? No, yo no. Si hay una oportunidad, pues más adelantito participo, de que también llegué a mi casa y resulta que ya mis muebles están estar. Pues digo, porque pues para que estén los... Si están en lugares diferentes, pues yo creo que los dos no pueden estar, ¿no? Sí, ok, claro. Perfecto. Pues vamos a darle a Arum. Listo, en directo desde el Panda Go Center. Bien, bien. Tienes que estar bien creíble, ¿eh? Sí, claro. Bien creíble de que te están embarcando. ¡Marcamos! Okay. Las bromas están en el Panda Show y Marco... Ahora, chamacos, hijos de mi última cruda, les habla Broso, el payaso tenebroso. Pueden decirme, papá, estamos escuchando ahorita el Panda Show Internacional. Chamacos, aprovechen esta oportunidad, porque nunca van a estar más cerca del oso. ¡Órale! Las bromas en el Panda Show. Claro, música. La mejor FM. Bromas. Excelente. El licenciado Martínez es el que está ahí. Aquí tengo el orden de embargo. Más de 30 mil pesos. No contesta, ¿qué hacemos? ¿Se hace llamada de tres? De número privado, ¿puedes hacer llamada de tres? Sí. Pues a ver, pues va. A ver, yo le marco. Porque si no, no va a creer, y más que pues le marcan para cobrarle, tiene que ser de un número conocido. Sí, ahorita le marco, por favor. Bien, ¿y tú? Bien, ¿qué andas haciendo? Estoy aquí en el trabajo todavía. ¿Sigues en el trabajo? Oye, ¿tienes tiempo para hablar? Sí, amigo, ¿qué onda? Es que ya tengo una bronca aquí en la oficina, güey. No manches, ¿eso qué pasó? Pues no sé, güey, me supongo, bueno, es que llegó aquí un licenciado, Martínez, güey. Ajá. Llegó a tocar, güey, y bueno, yo lo atendí porque me dijo que era con referencia a tus créditos, no sé qué crédito sea, güey. Ajá. Pero, bueno, ya lo hice pasar, entonces ya platicamos. Sí. Me sacó un documento en el cual, pues bueno, yo soy aval tuyo, güey. No manches. Ajá. ¿Aval? Exactamente, ajá, aval, güey. Ajá. Entonces ahorita la bronca es que te quieren llevar unas computadoras, güey, porque tú no has pagado lo que deberías. No, mami, a ver, ¿está ahí el licenciado o qué? Sí, aquí está, güey, digo, yo estoy hablando aquí afuera, pero ahorita me meto y... Ajá. Que platiques con él, ¿no? Porque la verdad no sé qué show, güey. Pues no, mami, no, que lleva una computadora, güey. No, sí, güey, sí. ¿Sale? Sí, sí, sí. Te lo pasa. ¿Quién es la persona? Ah. Ok. Sí, bueno... ¿Sí? Ah, ¿usted es la persona que hemos estado buscando durante mucho tiempo, Luis? Ajá. Bueno, como usted sabe, es usted acreedor a más de 30,000 pesos que ha estado, ajá, pidiendo a diferentes dependencias. Nosotros lo que tenemos que hacer es, pues, obviamente cobrar. Hemos estado buscando a las personas que fungieron como aval. Estamos ahorita ya aquí en la oficina. Si te importa, ¿puedes hablar más duro, por favor? Estoy hablando, creo que de una forma normal. Si usted no me escucha, si se puede mover, por favor. Estamos aquí, okay, en la oficina de Arum, que es la persona, Arum, que le, pues, firmó el documento como aval. Debido a que usted, sí, pues, no ha hecho sus pagos, usted es un acreedor, ya incluso se le han acumulado los intereses, nosotros vamos a proceder, pues, a retirar algún equipo de cómputo que aquí tiene el señor Arum, y ya usted se arreglará, okay, con él. ¿De acuerdo? ¿Por qué usted no ha pagado, señor? Motivos personales. ¿Se puede saber qué motivos para anotarlo? En mi personal, así nada más tal cual, ¿cuál? Ah, a ver, motivos personales. ¿Algún tipo de motivo personal fuerte? Pues personal, nada más, así. Creo que, bueno, se abarca muchas cosas. Pero bueno, usted fue, pues, bueno, para pedir. Nosotros, nuestras empresas, le otorgaron los préstamos, pero, pues, usted nunca ha pagado nada. ¿De qué préstamo me hablas? ¿Por qué no ha pagado usted absolutamente nada? ¿De qué? No, dime, ¿de qué préstamo me hablas? No, respóndame. Usted respóndame, ¿no? Yo le voy a responder lo mismo. Por motivos personales y profesionales, yo tengo que proceder a este embargo. Entonces le voy a comunicar aquí a la persona. Usted se arregla. Yo estoy tratando de hacer en mi bitácora un trabajo bien. El anotar el por qué usted no ha hecho sus pagos correspondientes, no ha liquidado ninguno de los préstamos. Le comunico a la persona. Tenga, señor. Nos vamos a llevar esas 6 computadoras, bueno, por favor, y ahí ustedes... ¿Qué onda, güey? Oye, amigo, ¿qué onda? ¿De qué, güey? No, dejen ahí. Cabrón. Te tiene que explicar, güey. ¡Ey! Te tiene que... Cabrón, ¿qué le digo, güey? ¿Qué pedo? Desconéctalas. No, yo lo voy a dejar salir de aquí, güey. Oye, se tiene que identificar, güey. ¿De qué préstamo viene? También la persona. No sé, cabrón, güey, pero pues, bueno, viene con 2 cabrones, güey. La impresora. ¿Qué hago, güey? Pero es que ninguno se hace como aval, güey. ¡Ey, cabrón! Aquí nada más, ¿qué pedo? En ninguna vez como van. No, güey, deja de marcar, no sea la... ¿Qué hay en orden, güey? Oye, que... A ver, te lo paso, güey, porque no mames, ¿qué pedo? A ver, espérame. No, también la impresora, por favor, llévensela. Sí. No. Y las otras son 6 computadoras en la impresora. Dígame, joven. ¿Quién con el acreedor? Bueno, ¿Le puedo pasar? ¿Sí? Sí, dígame. Oye, tienes que traer una orden, ¿no? Tengo la orden, se la acabo de enseñar al señor. Viene ante el juez, viene sellada, viene firmada, tiene todo completamente acreditado. Nosotros estamos procediendo conforme derecho. Y por motivos profesionales, no por motivos personales. Profesionales. Dame el número de orden. A ver si gusta anotar, por favor. Sí, dámelo. 14,824. Esto está en el juzgado 24 a nombre de Luis, que es usted, ¿no? Ajá. Y bueno, ya estamos aquí en el inmueble del señor Arumes, donde estamos haciendo. ¿Algo más que se le ofrezca? ¿Algo más que se le ofrezca? ¿De qué financiera viene? A ver, usted dice que por motivos personales no puede responder. Yo, por motivos profesionales, ya le di el número que usted me pidió. Más no puedo dar información. Yo le voy a dejar un documento, le voy a dejar todos los documentos aquí correspondientes, sellados, como deben de ser, conforme derecho. Y usted tendrá que hacer la investigación y presentarse ante el juzgado. ¿De acuerdo? ¿Algo más? No, te tienes que identificar, amigo. ¿Ya no me identifiqué? ¿Cómo quiere que me identifique con usted si no está presente? Aparte, se le ha estado localizando y nunca contesta. Dame su número de identificación, por favor. Estamos buscando a usted, al señor Aruma, otra persona que responde al nombre de Irving, tampoco contesta, que no dan razón, se esconden. Y somos expertos en esto, conocemos el tipo de lacras y de basura como personas que primero piden dinero y después se esconden como si fueran ratas. ¿Por qué eso es usted una rata? ¿O no? No, estás hablando mal, ¿eh? Ya no, estás pasando. Las cosas como son. Usted es una ratota y de alcantarilla. Porque primero es bueno para pedir y no, y eres muy malo para pagar. Tienes que decir la siguiente. Uno le pregunta datos y usted dice puras barbaridades. Yo estoy respondiendo conforme derecho, nada más. La orden, aquí la tiene. A ver, Irving, por favor. Aquí nada más vea los sellos. Dígale, por favor, que viene sellado y viene la orden, por favor. A ver, corrobórelo. Y dígaselo a la persona. Aquí viene documento 14.824. Dígaselo a su amigo. Y ya después le dejamos la copia. Le dejamos la copia y usted se la entrega. ¿Y qué reclame? Ahora, él le va a tener que pagar el equipo de cómputo porque nosotros con esto vamos a cobrar. Bueno. Bueno, amigo. ¿Qué onda, amigo? Mira, güey, ahorita no voy a poner aquí loco con este señor, el güey. Ajá. No quiero problemas, güey, la neta, pero mira, se quieren llevar una Pro y un monitor, güey. A ver, toma el clip, güey, mándame la cerveza por WhatsApp. Sí, mira, amigo, ahorita te las mando, pero mira, ya se van, de hecho ya están saliendo, güey. Nosotros retiramos. Señor Arum, le dejo aquí el documento, por favor, si me firma de recibido, si es tan amable. No, le voy a dejar. No, voy a firmar nada, le tengo que dejar la copia, pues para que se la entregue al ratota. Pero no, yo, o sea, realmente no es mi problema, yo no sé de este problema. A ver, nosotros nos estamos llevando el equipo de cómputo y la impresora, ¿sí? Aquí está la orden. Ahora, si usted no la firma, no le voy a dejar absolutamente nada de copia. Y después, ¿cómo le va a demostrar a la ratota de que le pague usted del dinero que deuda? ¿Cómo se lo va a demostrar? Bueno, amigo, a ver, mándame foto de la copia que te está dando. Sí, amigo, ya te la mando. A ver, para verla de una vez. ¿Le va a firmar o no le va a firmar? Firme primero, güey. No, güey, no firmes nada. Eso no es peligro. A ver, uno de los tres años dime esa cláusula, güey. A ver, comuníquemelo. Bueno, señor Ratota, mire. Nosotros nos vamos a llevar ya sí o sí el equipo de cómputo, ¿sí? Usted está diciendo que necesita la orden. ¿Cómo le voy a dejar la orden si esta persona que está respondiendo con usted por usted no está firmando la orden? ¿Cómo va a reclamar usted? ¿Cómo le va a dar seguimiento? ¿Cómo le va a dar seguimiento al debido proceso? Dime de qué financiera vienes, por favor. A ver, ¿cómo le va a dar seguimiento? ¡Contésteme, carajo! ¡Hace preguntas y responder! Por eso, dame. O sea, aparte de rata es una persona tonta usted. No entiende razones. ¡Ah, carajo! Yo estoy acostumbrado a tratar con imbéciles que se hacen los que no saben, que preguntan por estupidez. Ya los conozco, por derecho y por revés. Ahora, va a firmar, entonces usted va a tener que pagar este equipo de cómputo y no va a poder demostrar y va a poder hacer la querella correspondiente. Entonces yo le recomiendo que le diga al amigo que firme, si no nos llevamos el equipo y aparte no le voy a dejar ninguna copia. ¿Entendió, ratota? ¿Entendió, ratota, o no entendió? No entendí. No, pero entonces aparte de ratota es imbécil. ¡Mocos, güey! Es imbécil usted porque no entiende razón y no entiende nada. A ver, le voy a hacer una pregunta y espero me la responda. Pero respóndame bien. Sí. Dígame, por favor, ¿cómo se oye el Panda Show, que es una broma de sus amigos? ¡A toda máquina, baboso! Estas son las bromas del Panda Show. Oye, es una broma de Irving y una broma de Arun. ¿Cómo está, ratota? Hasta la garganta, amigo. No vamos, cabrón. Oye, Luisito. Oye, Luisito, ¿por qué no has pagado lo que debes? No, sí se ha pagado, es que de ahí no hay malos entendidos. Mira, malos entendidos. Oye, pues ojalá esto te sirva como moraleja, porque los cuates te han apoyado, pero tarde o temprano te van a cobrar, güey. Ya sabes que lo tienes, güey. Luis. Irving, despídase de su amigo, adelante. ¿Qué onda, mi Luisito? Pues una pequeña broma. ¿Qué onda? Ya ves lo que pasó la otra vez de mi compañera que me insultaron. De mi compañera, sí, que me insultaron. ¡Arul! Despídase de su amigo. Dale, amigo Luis. Dale, güey. Ya respira, ratota. La verdad es que fue... ¿Qué pasa? Bueno, pues par de acreedores. Díganme cómo se oye el Panda Show. A toda la máquina. Máquina. Buen fin de semana para toda la banda que nos está sintonizando a través de la mejor FM en todo el país. Yo regreso el próximo lunes. Pero si quieres más diversión, más cargaditas, más entretenimiento, en este instante, conéctate a Claro Música. Pide tu broma por WhatsApp: 553-726-3482. Bueno, chiquiringuillos, chiquiringuillas, estoy de regreso con ustedes en este 14 de octubre, en este fin de semana, en este programation 1040 del Panda Show para Claro Música. ¿Qué harás tu bromita? ¿Qué esperas? Un inbox por Facebook. Estoy como Panda Zambrano 25 por Twitter, @ quiero una broma. Correo electrónico, quiero una broma, @yahoo.com. Mientras tanto, más diversión. Y me voy hasta Veracruz, hasta el Totonga. Órale, al Totonga. En Veracruz, ahí está Janet. ¿Cómo estás, mija? Hola, pandita. Platícame, ¿qué onda con el Totonga? ¿Es donde está la Tepetonga? No, no tanto así, pero sí. ¿Pero qué? Okay. ¿Al Totonga queda cerca de dónde o lejos de qué? Está cerca de Perote. De Perote. Y lejos de México. Y lejos de México. ¿Y te gusta ir a Perote? Pues no tanto, más al Totonga. ¿No te gusta que te saquen la vuelta? Ah, no. Para eso la saco yo. ¿Qué onda, mi Janet? Qué gusto saludarte. ¿Cuánto tiempo escuchándonos el Panda Show ahí en Altotonga, Veracruz? Llevamos un año escuchándote casi diario. Eso, qué bonito. Platícame tu broma, Janet. ¿A quién le vamos a hablar? Mira, le vamos a hablar a mi hermana. ¿Cómo se llama tu hermana? Sí, mi hermana se llama Jessica. Jessica. Pero yo le digo flaca. Ok, de seguro por gorda. Sí, por eso. Oye, ¿y la flaca es mayor o menor que tú? Más chica. Ok, bueno, ¿y qué broma para la flaca, Janet? Bueno, ya la habíamos medio así como que tratado. Uh-huh. De que según donde estoy trabajando, hay un ingeniero que pues me está echando los canes. Ándale, mira, bien Tepetonga de Altotonga, pero bien que ahí me la andan ligando. Oye, ¿y está entonces de buenos ojos o está de mal ver o de buen ver el ingeniero? Pues, ¿qué te diré? Lo va a escuchar mi esposo y va a decir que entonces sí me gusta, pero no. Ah, no, entonces está horrible. Oye, pero el ingeniero sabe que eres casada. Sí. ¿Y le viene valiendo gorro? Pues algo así. Ok, bueno, ¿y luego le has dicho a tu hermana que el ingeniero? Sí, le dije, bueno, pues, ¿cómo ves? Y ella, no, el mismo choro, por la educación que hemos tenido. Que cómo, que mira, que mis papás se llegan a enterar o así, te quitan el apellido. Qué bueno, pues está bien. No, pero así como que me quedé con esa duda de que si lo hago, ¿qué dirá? Okay. Entonces, esa es mi broma. Vamos a decir que, pues, me dio Ray y que su suegro se... de mi amigo, del ingeniero, que nos cachó. A ver, te dio RAE el ingeniero. Ajá. ¿Cómo se llama el ingeniero? ¿Qué nombre le ponemos? Dame su nombre. Te lo voy a dar el verdadero. Dame el nombre de pila. Pues Ángel. Ángel, muy bien. A ver, Ángel te dio un RAE del trabajo, pero ahí me perdí que los vio quién y que cómo, allá no te entendí. Nos vio su suegro de Ángel. ¿Su suegro Ángel de Ángel? Ángel es casado. Ángel, okay. Ah, ok. El suegro, perfecto. Ajá. ¿Y luego? Y ahí tú entras. Ya tú como el suegro, pues, ¿qué le vas a decir a tu hija? Y ya yo pido auxilio a mi hermana que, pues, mira, no puedo hablar. Y tú tratas de explicarle que, pues, yo no soy así. ¿Y por qué el suegro? Porque... pues si lo ponemos en términos reales, de que tú eres casada y Ángel es casado, y ustedes le dio un RAE el tal Ángel, pues, ¿por qué el suegro le llamaría a tu hermana? En todo caso, pues le llamaría a tu marido, no a tu hermana. O sea, mira, la línea está bien, pero como que la justificación está muy floja, ¿no, mija? Como quieras, si quieres metemos a mi esposo. ¿Tu esposo cómo se llama? Raúl. Raúl, ok, sí. ¿Y Raúl está ahí contigo? Sí. Ok, ¿cuánto tiempo llevan de casados? 8 años. 8 años, ok, a ver, pásame Raúl. Espérame. ¿Qué pasó? ¿Qué hora hay? ¿Qué haces, mi rey? Aquí andamos chambeando. Órale, ¿y tú en qué le chambeas? Tantita la mecánica, las talachitas, por ahí. O sea que prácticamente haciéndote güey ahí en el Tepetongo, Veracruz. Oye, ayúdanos a la bromita, ¿no? A ver, ¿cómo? Mira, supuestamente, Janet, ya ves que hay un ingeniero donde trabaja que, pues, la perrea. Entonces, la propuesta que nos está haciendo tu esposa para hacerle la broma a tu cuñada la flaca es que supuestamente le dio un raid ahí a tu casa y los vio el suegro del tal Ángel. Entonces, el tal Ángel le está hablando a Jessica, pues, para quejarse de la situación. Y, pues, yo la verdad es que lo siento muy aguado porque yo le decía a tu esposa que si esto fuera verdad, pues yo te hablo a ti, no le hablo a la hermana. ¿Estás de acuerdo? Entonces vamos a hacer lo mismo, pero diferente. ¿Cómo? Resulta que el tal Ángel le dio un raid del trabajo a tu casa, ok, a Janet. ¿Pero qué crees? ¿Tú viste que en la esquina se bajó? Y aparte se despidieron de besito en la boca. Lo que quiere decir es que tus sospechas son positivas de que la Janet te anda poniendo el cuerno con el Ángel. Entonces tú le vas a hablar a Jessica para decirle: oye, cuñada, pues déjame decirte que acá la Janet me está poniendo el mendigo cuerno. Ya me puse parejo y va a estar ahí el Ángel defendiendo que realmente no. Sí nos dimos un besito, estamos, pero no estamos. Y armamos la rebambaramba entre los tres. ¿Te late? A ver si no me cuelga mi cuñada. ¿Y por qué te va a colgar? No, digo que me cuelgue de un árbol o que me encuentre. Ah, bueno, pues entonces que te cuelgue. Vamos a darle con todo, señores. Muy buenas noches en directo desde el Panda Cool Center. Las bromas están aquí. ¡Ay, qué emoción, Panda Show! ¡Mi sueño era estar ahí contigo! Yo soy Amanda Ross y muchas gracias por el cariño. Las bromas en el Panda Show. Claro, música. Broma. ¡Excelente! Bueno. ¿Flaca? Ajá. ¿Qué pasa? Oye. Necesito un favorzote. A ver, Raúl. Ajá. Es que mira, yo creo que no es para tanto. ¿Te acuerdas que te comenté de Ángel? No es para tanto. Yo nada más le estaba dando un... Y es que... Sí, del Inge. A su domicilio. Y es que ya me dio un... Pero lo que viste... Me trajo hasta la... Me trajo hasta la casa. No es así. Ajá. Pues me despedí de él y solamente fue un y solo beso, le, bueno, nos despedimos y pues se beso, nos salió, nos dimos un beso. Beso casual. Y es que no, Raúl está bien enojado y me está corriendo de la casa. Quiera tener algo. Y es que no sé qué hacer, ¿qué hago? Todo para que hablemos de caballeros. Y es que irá, no. Tú sabes que si me dejo, pues... Porque esa decisión de va a ser un relajo con mi papá. Mandarla con la cuñada, pues no. ¿Qué no, no hago? Pensemos las cosas. No sé, échame la mano, habla con Raúl, dile que no te enoje. Razonable. Yo estoy dispuesto a hacer todo Placa. Bien, aclarar las cosas como son. Estoy aquí en la casa, pero me está corriendo. En verdad, Raúl, no. Y es que no, mira, no, está bien enojado, dice que me vaya. Y es que pues se va a estar peleando con Ángel. Te pasa, Raúl. Sí. No, bueno, ya le estoy explicando aquí a tu esposo. Sí, bueno. Es que bueno, no son tanto así las cosas como pues nada, mira, aquí tu carnalita que anda despidiéndose de beso ahí con el ingeniero y pues en la boca. Ay. Yo creo que fue un poco el efecto sí, que pues, viste, Raúl. No sé. No es para, yo no sé cómo, para que la corras. ¿Cómo estará? Si yo te ofendí en algo, ¿mandé? Te pido una disculpa. Sí, bueno. Es que... Bueno, aquí ajá. Estoy. Sí. Sí, pues no sé. Ahorita ya le dije que mejor que agarre sus cosillas y que se vaya, porque pues ya también tanto así. No sé tú cómo veas. Pues, y es que... Ajá. Y es que este güey pues la está haciendo todavía de pedo, que quién sabe qué, que nada más que así se despiden yo, o no sé más, cómo... Yo nada que así más se te llevan. Pido que nos vayamos respetando. Pues, no soy sé. Ingeniero, no soy güey. Y ya este... No sé cómo... Sí, pues y es que se pone al pedo todavía este güey. Estamos nada aquí en la casa y todavía se está poniendo quiero, al quiero brinco. Quiero aclarar todo lo que viste. A ver, te lo vuelvo a explicar. Solamente fue un ray el que le di a tu esposa. Ajá. Solamente fue un, lo que viste fue... Sí, nos hoy. Despedimos como ya dos compañeros. ¿Cómo se pone? ¿Eh? ¿Sí? ¿Él es? Sí, él es el que me está hablando. Como dos con... ¿Para qué la corres y se va para...? Ya no quiero que esté aquí en la casa, pues ya mejor que se vaya. Ya por allá, ya. Bueno, pues yo la llevo. Que haga lo que quiera. Pues no la vas a dejar ir sola, pues de menos yo la sí. llevo. Pues que me diga la hermana dónde, si esa es la traigo decisión. Traigo un pinche coraje que no manches. Si estás tomando. Casi pues los quiero madrear bien. A los dos cabrones aquí, pues imagínate. Pero ¿por qué la violencia? ¿Por qué la violencia? Y es que pues ahorita llego temprano, a veces llega más tarde y ya llega oscureciendo y pues no se ve nada, haz de cuenta, pues, quién sabe cómo ves tú. No, bueno, pues, ajá. ¿Cómo le hago? Ya le dije que se vaya de la casa. No, pues es que tampoco. ¿Cómo? Sí, pues no sé tú, bueno, o tú, si de así te llevas con tus amigos de beso en la boca, pues otra onda, pero si no, no sé cómo le hacemos. No, pues tampoco. O pero, ajá. O cómo le hago, ¿tú cómo ves? No. Sí, y es. Ajá. Imagínate, y es, y o sea, ahora que la vi, y cuando no la veo, y cuando llega más noche, ¿a dónde está? ¿O a dónde se va? ¿O no? ¿Tú cómo ves? Yo pienso que son mamadas. Sí, son tonterías, pero... Sí, pues, y ya, ya hasta se retiraron para allá, ya están hablando allá muy solitos, allá hasta allá. Sí, pero también ahorita sabes que mi hermana, pues, es que se venga. No te escucho bien. Ajá, háblame más durito. A ver, espérame también. Ajá. ¿Cómo ves qué hago? Porque, pues, no, ya sí, ya está cabrón. Pues sí, está feo, porque pues, sí, realmente eso sí no se hace. Pero, pues, realmente... Pues, ajá, pues, no sé tú. Bueno, mira, métele una pinche cagada tú, porque, pues, yo, la neta, yo sí le digo, pues, ya ves que luego a veces te pasa una cosita y le voy a llegar. Ya no, vamos a llegar a los chingazos, pero... Ya hablé con Janet. Tú, métele una cagada a ella. Mira, yo ahorita hablo con ella, pero, porfa, no me la corras ni nada. Y luego aquí el ingeniero que lo tengo aquí, que ya también se pone el pedo y ya me quiere... golpear, ya me la quiere dejar a huevo aquí. Le digo, no, pues ya llévatela de una vez, pues ya anda contigo. Pero no, ay, todavía está aquí alegando y se pone muy salsa. Pues solamente yo trato de que la justicia impere, porque a las ver. Cosas no son así. ¿No, Raúl? ¿Sí? ¿Mandé? Aguántame tantito y pásame a mi hermana, porfa. Órale, pues, ahí te va. ¿Janet? ¿Qué pasó, flaca? A ver, Janet. Mira, no es mala onda ni nada, pero dile a la persona que te llevó que se vaya y que te deje resolver las cosas a ti. Es que no, porque de cuenta él me está defendiendo. Yo no te estoy ofendiendo. Ajá. Mira, tú te estás pasando ya de imbécil. La verdad, ahora si no la quieres, yo me la llevo. ¡Oh, Dios! Aguanta. Mira, chaparrita, agarra tus cosas, Janet. Y vámonos, déjame hablar con tu hermana. No. Bueno, habla el ingeniero Ángel. Oiga, pues aquí están pasando cosas que la verdad a mí me tienen bastante enojado, porque somos compañeros de trabajo, Janet y yo, ¿verdad? Y sí. Pues resulta que me pidió un ride, dimos un ride, yo le ofrecí, pues la traje para acá. Y nos despedimos de beso, pues nada más un besito y pues fue así como un piquito, ¿no? Pero pues resulta que el señor Raúl aquí nos vio y está armando un mitote como si realmente yo me la estuviera acá pues, dejando ir a la pantufla y pues la verdad es que no. Está bastante grosero, A ver, ¿qué me decía usted? Con todo respeto... Le pido que se vaya y deja a mi hermana con Raúl, por no, favor. No, ya Raúl la corrió. Yo ahorita lo que voy a hacer es que me la voy a llevar a vivir conmigo. Usted no se la va a llevar a ninguna parte. Mire, yo soy una persona casada. Yo estoy aquí, Janet, agarra tus cosas. Me la voy a llevar. Yo necesito una sirvienta y le tengo un cuartito y ahí la vamos a poner. Porque tampoco voy a permitir que me la esté insultando este Raúl, ¿verdad? Sí. No voy a permitir bajo ninguna circunstancia porque no le está bajando de fácil, de que es una golfa, de que nada más por un besito, nada más imagínese por un besito. Ajá. O sea, tampoco es justo. Yo necesito una sirvienta, me la llevo y seguimos trabajando juntos. A ver. Y pues también la tengo de mi funda y ya, así asunto solucionado. A ver, ¿se puede retirar, por favor? Sí, Janet, agarra tus cosas. Nada más que a mi esposa le decimos que vas de sirvienta para que no tengamos problema y ahí de repente te doy tus visitaditas. Agarra tus, manda al otro a la fregada. Sí, no, pues sí, pues ahora sí, aunque me dé asilo, pues ¿qué hago? Ya me está corriendo. Janet, Pues sí, te vas conmigo, ya, agarra, mira, agarra nada más ahí lo principal y nos vamos, no te preocupes, mija. Tú nos vamos, tú sí, y yo, y ahí te pongo el cuartito y todo. Y pues mira, si realmente en este poco tiempo has sido mi amante, ahora sí vas a ser en serio. Y ya manda la fregada ese mendigo holgazán y el otro, tu hermana, ni siquiera te apoya. Es para que todo lo que me estás y me has dicho, cómo te trata. ¿Cómo te trata? Pues nada más, le digo a usted, Janet, a su hermana, que se va a ir conmigo. Yo ya me voy a encargar entonces acá de la Janet. Sí, no, me voy con usted. Janet. Habla con tu hermana y dile que te vas conmigo. Bueno. ¿Qué pasó, Jessy? Janet. ¿Qué pasó? Mira, deja de estar haciendo tonterías y métete y yo voy a hablar con Raúl. No te vas a ir a ninguna parte. ¿Qué hago, Jessy? Ya me está corriendo. Te ya me está aventando la ropa. Hablé. Janet, ¿qué me voy a dónde me voy a ir? Escúchame. Es que también no sé qué hacer. ¿Qué hago? No. Ya mejor me voy y ya, lo dejo en paz. Oye, si él ya no quiere que yo esté con él, ya me voy y ya. Janet, ¿y qué le digo a mamá y a papá? Pues es más, ni les voy a decir nada ya después que se entere. Janet, escúchame y piensa con claridad. Y es que me estás corriendo. ¿Qué hago? ¿Ya dónde me quedo? Aguanta. ¿Qué voy a aguantar? Que me sigue gritando. No, y es que Raúl está bien enojado. No, y no hace cuenta. Ahorita el que me está defendiendo es él. Entonces, ¿sabes qué? Pues vente para acá. Pero no tengo dinero. Todavía no me pagan y no sé hasta cuándo. Entonces, hace cuenta. No tengo dinero y él no me deja entrar a la casa, ya me aventó mi ropa, ya me dijo que ya no quiere que esté con él. ¿Y qué hago? Ya no puedo, o sea, ¿hoy dónde me quedo? Ni modo de quedarme afuera. No, y es que no me deja entrar. No, es que, Raúl, habla con Jessy. Bueno. Bueno, oye. ¿Sí? Le va a hacer... Dale permiso de quedarse esta noche y mañana que se venga para acá. ¿Qué pasó? Bueno. Bueno, oye. ¿Sí? Que se quede esa noche, por favor, y que mañana se venga para acá, para Puebla. ¿Pero cómo se va a quedar aquí? Pues si ya, ¿no ya estás oyendo que sí, dice el dichoso ingeniero que sí, que era su amante o no sé qué cosa y que... Mira. Que ya se la va a llevar. Bueno, de hecho ya se dicen que ya se van. No, Raúl. Por favor, te pido... Ya, si se quiere ir con él, que se vaya. Yo ya no quiero nada. Ya no quiero. Yo me la llevo. Yo necesito una sirvienta y un amante. Es lo que quieres, yo me la llevo. Mira. Ya la fregada todos. No, ya no quiero nada. Ya, la neta, mira, ahí la dejamos, así de ese pelo. Para neta, este cuchitril no que tienes, que le tienes como casa a este cuchitril. ¿A esto le llamas casa? ¿A esto le llamas casa, Raúl? Mira, imagínate y luego... ¿Cómo se pone? Yo sí puedo darle mejor de menos, le doy un cuartito. Y de menos le doy más sexo que tú. Porque se queja que ni siquiera le cumples. Y eso que yo estoy más viejo que tú. ¡Locos, güey! Imagínate, es una pinche zorra, neta, no manches. ¡Oh, Dios! Y así le dices a, mira, a tu mujer. Raúl, en verdad, mira, imagínate que se besa con todos ahí, los amigos ahí. Anda los besitos y todo. Que no, okay, okay. ¿Cómo ves tú? Yo ya no la quiero aquí en la casa. Ya quiero que, bueno, de hecho ya le saqué sus cosas, tu ropa, ya que se vaya. Entonces no le das ni quedarse esta noche. No, la neta no. Está bien, pásame a mi hermano. Ok. ¿Quieres? Ya viste, Jessy. Ya me corrió, ya no quiere nada. Ya no quiere saber de mí, ya no. ¿Qué hago? Pues ir ahorita me voy a ir con el ingeniero. Y ya veo qué hago mañana. También no puedo dejar botado el trabajo. No se preocupe, mija, yo veo lo del trabajo y todo va a tener clase, sustento. Mira. Todo. A todo va a tener, todo va a tener. Janet. Aquí nada más para esto está. Janet. ¿Ya tienes tus cosas? Ya me las aventó Raúl. ¿Ok? No tienes nada de dinero. No, nada. Mira, discúlpame, pero con todo el dolor de mi corazón, es que voy a hablar con mamá y con papá. No, es que espérate, no le digas nada. No, ¿cómo se no. van a poner? ¿Cómo te voy a dejar hacia tu suerte? No, te van a, no. Escúchame, te van a dar una caguita como no tienes idea, pero te van a aceptar. Sí, pero no le digas, espérate. Ajá, y que te dejo tu suerte, ¿sí? No, pero mañana veo, ahorita no quiero nada. No les digas. Mira, ya Janet. Ya subí tus cositas. Cuando tú me contaste, te dije que pensaras bien las cosas, que no hicieras tonterías. Pero pues es que mira, pues sin querer. Es que y mira, es que no me imaginé que Raúl estuviera en la ya casa. Ya dile a la macuarra de tu hermana que no se mete en este asunto. Mira, si me está diciendo. Pendejo, que deja de estarme insultando, ¿sale? A ver, porque a ver, ni me conoce. A ver, macuarra, a ver, macuarra. ¡Oh, Dios! Usted me pidió que yo me retirara en esta situación difícil que estamos pasando. Ajá. ¿Sí? Y usted está como metiche todavía diciéndole a Yané lo que tiene que hacer y que le va a decir a sus padres. ¡Déjenos vivir la vida en paz, carajo! Si usted fuera un hombre responsable y un buen esposo, no estaría siendo pendejada. Soy un hombre responsable, no soy ingeniero, diciendo. ¿Sí? Ajá. Yo Uy, tengo esposa, tengo hijos y aparte de todo también me estoy comiendo a su hermana, para que vea cómo ve. Y si es lo que quería saber, ahí lo tiene. Y por eso voy a responder y le voy a poner un cuartito y va a ser hasta mi sirvienta. ¿Cómo ve? Pero, pues mi hermana no estudió tanto para ser su pinche sirvienta. Así que, por favor, pues sí, calles. Pero va a lavar calzones y va a limpiar y va a barrer, va todo. Y hasta limpiar los baños con la lengua. ¿Cómo ve? Y aparte de todo eso, le voy a dar hasta para sus tunas. ¿Cómo ve? Para eso tengo y más. Y usted no sea metiche. Pendejo. Mugre huila esta que está metiéndose en lo que no. Ya vámonos, Janet, súbete tus cosas y vámonos. Súbete tus cosas. Janet. Mande, Gigi. Vete a la casa. No te quiero con ese señor. Pero, ¿cómo me voy? No me importa, te largas caminando si quieres. No creo que tengas, no tengas un pesos para vete a la casa. Gigi, tengo que decirte algo y es más, ¿eh? Más. Tengo que decirte otra cosa y es peor. Vete a la casa, tienes una casa, Janet. Y si no tienes la casa, mi abuelito la tiene. Sí. Escúchame, tengo que decirte algo más feo. Escúchame, ponme atención. Te escucho. ¿Cómo se oye el Panda Show? A toda máquina. Estás en las bromas del Panda Show. Hola, flaca. Soy el pandita. Hice una broma de tu carnalito allá en Veracruz. La quita. Sí, no quiero que se enchiló. Creo que me va a dejar de hablar un poco de tiempo. Y la flaca ya se enojó, ya se enojó, ya se enojó. La flaca ya se enojó, ya se enojó, ya se enojó. La flaca ya se enojó, ya se enojó. Ahorita se me va a armar, ¿eh? Oye, ¿dónde vive tu hermana? Porque dice, ¿vive en Puebla? Sí, vive en Puebla. No manches, con razón. Buscando. Uy, ya no me va a hablar, ¿eh? Y la flaca ya se enojó, ya se enojó, ya se enojó. La flaca ya se enojó, ya se enojó, ya se enojó. Ya no va a contestar. No, pandita, de verdad que ahora ya no me va a querer. Estoy marcando por línea diferente, de menos ojalá nos conteste ya para que le digas. Acá, mira, relájate, yo sé que eres poblana. Le digo que es una pipope, pero... No, y yo quiero no y la flaca ya se enojó. No, deja, esa tiene el ingenio bien feo. No, pues llama Morgan. Bueno, Janet, dime, por favor, en Veracruz, ¿cómo se oye el Panda Show? A toda máquina, pandita. No es que ustedes sean feos, amigos, sino que el pandita es guapísimo. Vámonos con más en este fin de semana del 14 de octubre. Te recuerdo que en un cachito no te pierdas lo mejor de la semana. Viene realmente increíble. ¿Quieres tu bromita? ¿Qué esperas? A comunicarte de todo el territorio mexicano al 807-26-3482. 800 Pandita desde los Estados Unidos. Para toda la banda que está a través de la aplicación rojita, 855-2611-804. Estoy cotorreando contigo en el Twitter personal, arroba Panda Zambrano, y también por Facebook. Ahí me encuentras como Panda Zambrano 25. Vámonos con más en este fin de semana. Y estoy con Karen. ¿Qué onda? ¿Cómo estás, mija? Hola, Panda, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿De qué parte nos habla la Karen? Aquí del Estado de México. ¿De qué parte del Estado de México, Chancolita? En Tlalnepantla. En Tlalnepantla, órale. ¿Y qué onda? ¿Qué te dedicas, Karen? Soy estilista. ¿Estilista? Uy, ¿y cuál es tu especialidad? Los cortes de caballero. Ande, neta. ¿Y el que te queda más bonito, cuál es? ¿El de Príncipe Valiente? ¿El de Basílica? ¿El de Ray en medio? ¿Cuál? No, los modernos, los que están ahorita de moda, los de barbería. Oye, pero ¿cuál es el que te piden más? ¿Casquete corto o el corte de Daddy Yankee? Ay, neta. Sí, en serio, es el que está de moda aquí en la colonia. O sea, imagínate, Naucalpan, te piden como Daddy Yankee, o sea, puro chacal. No, Tlalnepantla. Ah, perdón, Tlalnepantla, pero están juntos. Aquí es el estado, es puro chaca, ya ves. ¿Y cómo se llama la estética? ¿Se llama Chacal Court? No, salón estilo. Oye, Karen, ¿y para quién va la bromita en este fin de semana? Platícame. Para mi novio, se llama Guillermo Antonio. Guillermo, mira, tiene nombre de novela, Guillermo. Sí, nombre de telenovela. ¿Cuánto tiempo llevas con Guillermo Antonio? Vamos para 2 años. 2 años, ya un ratito, ¿no? ¿Y piensan en futuro? ¿Hay planes de boda? ¿De juntarse o solamente es lo que venga? Pues quién sabe, es que depende, porque pues si le echa ganas, pues si me quedo con él, y si no, pues me busco a alguien que me convenga más. ¿No te ha terminado de convencer, Guillermo Antonio? No, pues lo que pasa es que, ¿qué crees? Que como tengo un hijo, pues busco un hombre que me dé estabilidad y todo, y él ahorita no está trabajando ni nada, entonces... Chale. Por eso le quiero hacer la broma, para ver si se pone las pilas. Oye, ¿y cómo se llama tu hijo y qué edad tiene? Se llama Julián y tiene 3 años. Julián y tiene 3 años. ¿Y hay relación entre Guillermo Antonio y Julián? No. O sea, sí conviven. Y él lo cuida y lo quiere mucho y todo. Le compra cosas. Lo trata como si fuera su hijo, pero nada más. Oye, ¿pero cómo le va a comprar cosas si está bien jodido y ni chamba tiene? Bueno, o sea, de vez en cuando que le compra un carrito o un dulce o así. Oye, ¿y hace cuánto tiempo que no trabaja el Memo? Pues ya tiene como 1 año y medio. ¡No manches, neta! Sí. ¿Entonces de qué vive? ¿Con quién vive? ¿Cómo está el Tamagotchi? Pues vive con su mamá. ¡Carajo! Pues con razón. Sí, oye, vive con su mamá. Te voy a hacer una pregunta y solamente dime sí o no. Vale. ¿Ha llegado en algún momento Guillermo y te dice: oye, mi amor, pues ando bien jodido y tú préstame una lana, después te la pago? Sí. No, Karen, definitivamente no pierdas el tiempo. Búscate otro caballero que realmente sepa valorarte como mujer. ¿Qué bromita para el chacal del Guillermo? Sí, pues mira, lo que pasa es que el papá de mi hijo, la verdad, es una persona que está en una familia acomodada. O sea, tienen dinero y todo. Su papá tiene propiedades y todo. Entonces, pues yo le he estado metiendo picones que voy a regresar con el papá del niño porque pues él no me corresponde, no me da dinero. Entonces, pues ya le he dicho ese tipo de cosas y no le echa ganas. No le echa ganas. Entonces, pues se me ocurrió hacerle la broma. Oye, pero espérame, ¿pero qué es no echarle ganas? O sea, tú le das picones con eso del papá del pequeño Julián, pero no reacciona en qué aspecto, o sea, no busca trabajo. Ándale, exactamente, busca trabajo queriendo no encontrar. Bien. Oye, ¿y de menos barriendo los pelitos en la estética ahí tampoco? Bueno, sí me ayuda mucho en el local. De hecho, la verdad lo estimo mucho porque me ayudó a poner mi negocio. Cuestiones de que me acompañaba a ir por los muebles, me ayudó a ver el local, me ayuda a enjuagar el cabello. De hecho, aprendió varias cosas ahí. Ay, en el negocio. Ay, hasta me dieron ganas de conocerlo. Oye, ¿y cómo se llama el papá de Juliancito? Se llama Vidal. Vidal. Y bueno, entonces la broma se trata en llamarle a Guillermo y decirle... decirle que voy a regresar. Bueno, más bien que voy a, quiero tener un hijo con el papá de mi hijo. Porque él tiene estabilidad económica. De hecho, le voy a mencionar que, bueno, el papá de Viral, bueno, de mi marido, que está haciendo su testamento. Él tiene un rancho en Agua Blanca. Entonces la idea es decirle, pues, ¿sabes qué? Pues el papá de mi hijo, pues, va a hacer los trámites para ver a qué nietos les deja cierta cantidad de herencia. Y como yo nada más tengo un hijo, pues a los demás les van a tocar más. Tiene cuatro hermanos. Oye, a ver, dime una cosa. ¿Tú ahorita estás en tu etapa fértil? Sí. Ok, bueno. ¿Por qué no lo mismo, pero yo te lo quiero plantear de la siguiente forma? O sea, tal como lo estás diciendo, diciéndole, ¿sabes qué? Tú sabes que tengo comunicación con Vidal, no estamos hablando de regresar como tal, pero sí voy a tener un hijo más con él. ¿Por qué? Porque le dices que Julián te está pidiendo un hermanito. Sí, de hecho, sí. Ok, bueno, entonces está pidiendo un hermanito. Y aparte lo estás viendo por conveniencia, por todo lo que me estás diciendo. Entonces, lo que quieres pedirle que este fin de semana, hay de dos, o le encargues a Julián, o le digas que este fin de semana te vas a ir con Vidal a ese rancho que me estás mencionando a darle con todo. Sí. Porque ahorita estás en tu etapa fértil, entonces pues ahorita es para que pueda amarrar el hermanito y a ver cómo reacciona. Ándale, sí, está muy bien. Sí, te late porque prácticamente es avisarle y a ver cómo reacciona de que el fin de semana te vas a ir a ponerle con el papá del chamaco. O sea, mira, de hecho, hace como dos semanas me fui a una fiesta y unas amigas me hicieron unos chupetones. Ajá. Entonces yo le pedí al papá de mi hijo que de favor fuera por mí a la autopista y él nos vio. Entonces me vio regresar con él. Y él tiene la idea de que pues, yo me acosté con él. Bueno, entonces dile que los chupetones han sido de él, pero que no ha amarrado lo del hijo. Entonces, pues este fin de semana tiene que amarrar. Ah, ándale, va. ¿Va? Órale. Vale. ¿Estás lista, Karen? Sí, lista. Pues más que chutas, vamos a pegarle 14 de octubre del 2022 en directo desde el Panda Q Center. Las bromas están en Aztecast Show. Saludos, Panda, nos gusta mucho tu programa. Acá escuchándote desde Celaya. Las bromas en el Panda Show. Claro, música. Bromas. Seria, no le digas mi amor, sino es una relación acá entre una pareja que está en crisis. Guillermo, Antonio, Benito, Benito. Y el teléfono es de alguien de ahí, de la estética. Bueno. Hola, ¿qué haces? ¿Quién habla? Soy yo, Aline. Ah, hola. Te dije que te iba a hablar del teléfono de mi hermana. ¿Esto es el de Paquito? Sí. Para guardarlo. Ah, bueno, sí. Oye, pues ves que te dije que iba a hablar con mi mamá. Ajá. Pues es un asunto un poquito delicado. De hecho, por eso cerré el negocio hace ratito. Ajá, ¿todo bien? ¿Qué pasó? Pues mira, o sea, yo te quiero decir algo y espero que lo entiendas de la forma en la que te lo voy a explicar. A ver, dime. Pues ves que yo te he dicho varias veces que yo quiero un hombre que me dé estabilidad económica y todo, y pues uno... Al grano, ajá. A ver, mira, no seas mala onda, o sea, primero escúchame, no me vayas a colgar ni nada. Quiero hablar bien contigo. Sí, claro, pero, o sea, ya eso me lo has dicho, ya me lo sé. Ya me sé tu cantaleta, por eso te digo, al grano. ¿Qué vas a decir después de que necesitas a un hombre que, bueno, lo que tú buscas en un hombre? Pues mira, yo, te voy a decir las cosas como son. Ajá. ¿Ves que el fin de semana pasado pues, salí con el papá de mi hijo? Sí. Estuvimos hablando y todo, y pues me mencionó que su papá ya está acomodando los papeles para lo de la herencia. Sí. Y que Julián, pues, está incluido. Ajá. El problema es que, pues, bueno, su hermana tiene tres hijos. Una de su hermana tiene tres hijos, la otra tiene dos. Bueno, y para eso sí tienes que estar casado con él, me imagino. No. O sea, no es eso. O sea, le va a tocar más herencia a una de sus hermanas porque tiene tres hijos. Ajá. Entonces, estábamos platicando, Vidal y yo, de hecho, me invitó el fin de semana a ir al rancho. Ajá. Porque estamos pensando, pues, tener otro hijo. Y bueno, o sea, yo quiero que lo veas de esta manera. ¿De qué te ríes? De que... No, no tengo palabras, solo, ok. Si quieres tener otro hijo, pues adelante. Al fin y al cabo, pues, Julián va a tener un hermanito o una hermanita de sangre. No, sí, o sea, eso es lo que busco, mira. O sea, tú ve a Julián, Julián es un niño sano, o sea, está guapo, tiene complexión. Yo quiero que mi hijo esté guapo, que tenga buenos genes. Sí, claro. Tenga buenos genes, la verdad, y tú y yo sabemos que, o sea, no, no es por mala onda, pero contigo no, no puedo tener ahorita un hijo. ¡Mocos, güey! ¡Qué culera! ¿Por qué? No, nada más, digo, qué culera. Está bien, no, no te preocupes. O sea, yo te hablo las cosas. No, todo bien, sí, no te preocupes. Todo bien, pues. Pero mira, o sea, el plan es este. O sea, yo voy a tener, yo no, yo quiero que sea hermanito de sangre de Julián. Sí, ajá. Que estemos juntos, pero yo quiero que tú sigas conmigo. O sea, independientemente, independientemente de que yo tenga un hijo con Vidal, no significa que ya lo amo y todo. O sea, estamos haciendo mira, lo que más nos mira, ya te... Yo te comprendo, ¿no? Tú quieres todo lo que me has dicho. Pero estar contigo así sería menospreciarme y menospreciar todo lo que he hecho por ti y pero no es valorarme. Pero es que solo es sexo, solo es sexo. O sea, y no valorar en lugar. O sea, sería como aceptar decir, ay, sí, güey, soy trato de segunda mesa. Y la neta es que no. Te amo mucho y te quiero mucho y he hecho muchas cosas por ti. Pero, pues, si tu vida va a ser con él, pues que seas feliz. Pero yo sí no, porque muchas veces he estado ahí contigo y muchas veces me he tragado el orgullo y muchas veces te podría decir que hasta me he sobajado, ¿no? Por ti. Pero, pues, si va a ser así, la verdad es que no, flaca. Mejor tú haz tu vida, diviértete, haz lo que tú tengas que hacer y... Es que pues, mira, cada no me lo tomes. Sus caminos. No me lo tomes a mal, pero tú y yo sabemos que pues eres un mantenido, o sea, tu mamá te mantiene. ¡Mocos, güey! No, no tienes ni siquiera para invitarme al cine, yo tengo que estar pagando todo. ¡Ay! Imagínate si tengo un hijo contigo. Yo no te estoy diciendo que tengas un hijo conmigo, y si soy un mantenido no, pues no lo sé, tal vez sí, ¿no? Pero lo poco que tengo y el poco dinero que he tenido, pues siempre te he dicho, ¿sabes qué? Vamos aquí o vamos allá. Y pues, bueno. Es sí, que mira, esto es un negocio. No, o sea, velo que... por ese lado, es un negocio, nos conviene a los dos. ¿Y por qué a los dos? Porque tú, mira, yo sé que a ti no te gusta trabajar. ¡Mocos, güey! ¿Sí o no, Memo? ¿Sí o no? Sí, ajá. Bueno, dime, ¿te vas a estar riendo? Yo te estoy hablando en buena onda. No, te, yo te estoy diciendo algo que neta nadie se lo estoy contando. Porque yo te amo, yo quiero estar contigo. Si yo quisiera estar con Vidal, créeme que me quedo con él. Pero él nada más lo quiero para que tenga mi hijo algo seguro. Para no, que pues mi otro sí, hijo tenga algo seguro. Yo lo comprendo, sí, no te preocupes, yo lo comprendo. Todo, y te lo estoy diciendo a ti porque yo te amo, porque eres mi pareja, porque quiero que hagamos algo juntos. Bueno, pues en primera, si fuéramos pareja, pues estaríamos bien, ¿no? Eso fue el pedo. No lo somos. En segunda, si me amaras, no estuvieras con él ni nada, ni todo el pedo que estás haciendo ahorita. Yo lo veo más por conveniencia, o como tú dices, por... ¿Cómo me dijiste? Por... Pero es que yo te amo, o sea, ve, yo nunca que hemos salido, te he pedido un peso cuando salimos. Te he dicho, oye, no. Mi amor, dame dinero, o dame esto, dame lo otro. Si no, yo fuera no, una mujer no, interesada no. contigo, créeme que no, ya te hubiera cortado desde los primeros meses que estuvimos juntos. Tú me ayudas mucho con el niño y todo. ¿O qué quieres? Dime, sinceramente. ¿Ya no quieres ver que nos veamos ni nada? ¿A ti te vale nuestra relación? No me vale, pero tampoco. Entonces, yo, o sea, yo te estoy contando algo y te estás riendo. No, no me vale. No me vale, pero... Parece divertido lo que te estoy diciendo, o no me vas a apoyar, o sea, también ponte en mi lugar. ¿Cómo que...? A ver, espérame, ¿en qué quieres que te apoye? A ver, dime, ¿en qué quieres que te apoye? Y lo hago, pero de esa forma no lo puedo hacer. A ver, ¿me quieres ser un perdedor toda tu vida? ¿Crees que con los cursitos estos que estás tomando de cardio vas a salir adelante? ¡Oh, Dios! Vas a seguir siendo un mediocre toda la vida. Yo te estoy dando una oportunidad para que estemos juntos y tengamos algo de dinero. Julián te sigue un buen, Julián te quiere un montón. Y yo no quiero que te vea como el mediocre que eres. Yo quiero que te vea como una persona de bien, aunque sea pura pantalla. Bueno. Pues si soy mediocre o si salgo adelante va a ser mi problema. Si soy mediocre va a ser mi problema. si salgo adelante va a ser mi problema. Sí. Mi amor, te lo estoy diciendo, es un negocio. O sea, velo por este lado, es un negocio. Mira, pues es un negocio. Yo no le entro a tu negocio, yo estoy fuera de él, ¿va? No me consideres, no soy tu socio, no soy nada. Simplemente no quiero entrar a tu negocio. Es que fuera, mira, o sea, velo de este lado, Julia. Te deseo mucha felicidad, Talía. En serio. Memo. Pásatela chido. Memo. Haz tu vida y te deseo lo mejor. Y cuando Memo necesites en alguna ocasión algún amigo, mira, aquí estoy, neta, fuera de pedo. Memo. Siempre y cuando seamos amigos. No, así dejémoslo ya. Memo, escúchame. ¿Qué pasó? Mira, te voy a decir una cosa. ¿Cuál es la diferencia? Estuviste casi 2 años con Julián, que no es tu hijo. Queda más otro niño. ¿Otro ¿Cómo? Niño. ¿Qué, no te, queda no te más escuché. Otro? O sea, mira, estuviste 2 años con Julián, conviviendo con Julián, lo viste crecer, lo viste sonreír y no es tu hijo. Uh-huh. ¿Cuál es la diferencia si tengo otro? Podemos hacer una vida ¿Cómo juntos. ¿Cómo que cuál es la diferencia? O sea, no mames, ¿cómo que cuál es la diferencia? La diferencia aquí es de que yo te conocí y yo sabía que conllevaba todas esas cosas porque tienes tu pasado y lo acepto. Pero ahorita me estás diciendo que vas a hacer esta mamada cuando tratamos de salir adelante, pues como pero que mira, no. Todo el mundo dice que Julián es tu hijo, que tiene toda tu cara. O sea, ¿qué más da? Yo le puedo decir a la gente, ¿saben qué? Es el papá mismo. Ajá. Los dos son sus hijos y ya. Aunque Vidal le va a hacer la prueba de paternidad y se va a chingar. ¿Por qué? Pero pues van a tener la parte de la herencia. Pero pues van a ser sus hijos. O sea, al final de cuentas, van a ser sus hijos. ¿Va? Y pues si tú ya estás haciendo esto, tú ya es tu bronca. O sea, tú estás diciendo que cuento contigo y te estoy pidiendo este favor y no puedes hacerlo. Ya te dije que no, es menospreciarme a mí, es menospreciar todo lo que he hecho hasta el momento y todo lo que... ¿Qué has hecho? No has hecho nada, Memo, no has hecho nada por tu vida. Yo te estoy ofreciendo la oportunidad de que tengas una estabilidad conmigo. ¡Mocos, güey! O sea, neta, no sabes cómo me duele que tú no me apoyes en estos momentos. Te estoy diciendo algo que al final de cuentas... A ver, vamos a... nuestro futuro. A ver, ¿en dónde estás? Voy a buscarte y hablamos de frente y ya solucionamos el pedo. Neta, yo pensé que de verdad me querías. Es que en serio, te quiero mucho y te amo y te estimo como no tienes idea. Pero pues si vas a hacer eso, pues ya... Chale, nada más. O sea, ¿qué, Memo? ¿Quieres estar igual como toda la bola de tus primos? ¡Ay! Sí. Que se la pasan en esquina haciendo sus desmadres y todo, unos haraganes. ¿Quieres ser igual que toda tu familia? ¡Oh, Dios! ¿Eso, quieres estar en la calle sin beneficio? A ver, en primera no metas a la familia aquí. El pedo es de lo que yo estoy haciendo, ¿va? O sea, si yo soy el Aragón, si yo soy esto, si yo soy el otro, es mi pedo, no de mi familia. Pues mira, quédate con tu mamá, quédate con tu familia entonces y ya no me busques. Y te voy a pedir un favor. Sí. Memo, ¿te puedo hacer una pregunta? A ver, sí, dime. ¿Cómo sigue el Panda Show, que es una broma? A toda máquina, baboso. Y con ustedes, el Zángano. Zángano, mantenido y aparte de todo digno, no puede ser. Guillermo Antonio, no vale, de verdad que eres una fichita, güey, o sea, no. ¿Hablas de dignidad? O sea... Oye, nos dijo Karen que tú escuchas el Panda Show, ¿no? Sí, sí, lo escucho. ¿Alguna vez pensaste que ibas a caer en las garras de Karen? Nunca pasó por mi mente. Pasó en hacerle una broma, pero no. Pues creo que te ganó. Si tú llegaste a pensar en hacerle una broma, creo que ella se te adelantó. Oye, ¿qué onda con los chupetones que le viste el otro día? ¿Sabes de quién son o quién se los hizo? ¿Quién sabe? La verdad lo sé, ni me importa. Karen, ¿le decimos la neta o no? Sí, dile. Pues es que el otro día nos vimos y la verdad sí está sabrosa. Me hizo un corte de pelo y... Bueno, sabes, sí. Nos dejamos ir. Si fuiste tú, pues no hay pedo, ¿no? ¡Ah! eso. Toma compartido. Karen, entonces podemos seguir nuestro idilio de amor, tú y yo. Oye, sí, ¿verdad? ¿De dónde salieron los chupetones entonces? Ah, pues es que yo estaba preparando esta broma para que él me creyera que pues iba a regresar con el papá de mi hijo a hacer nuestras cosas. Y uy, no hubieras visto el drama que me hizo. Pero ¿cómo te preparaste los chupetones? Ah, es que fui a una fiesta. Entonces le dije a una amiga que me pellizcara y me hizo un montón. Y apenas la próxima, bueno, hace como 3-4 días me volví a ir a otro lado y le dije a mi amiga que me los volviera a hacer. Ay, el viejo truco. Ay, ya bien, pellizcame para hacer una broma en el Panda Show y piense mi viejo que son chupetones. Bueno, dile por qué le hiciste la broma, Karen. A tu patán, a tu zángano, a tu parásito, que no trabaja ni nada, pero es bueno para ponerse digno el hijo de la chilindrina. Pues él dice porque la quiero mucho, para que sepa que aunque, bueno, si llegamos a estar juntos todavía o no, pues sepa que los quiero mucho y se acuerde de mí. Yo hasta pensé que iba a llorar, que me iba a decir, no, quédate conmigo, ten un hijo conmigo, yo no todo mira, por ti. Huevón, no, mira, pero digno, huevón, pero digno. Oye, pues, oye, ¿qué más puedo hacer? ¿Por qué no has encontrado trabajo, güey? Ah, pues, está difícil, ¿no?, la situación. ¿Y a dónde vas? ¿Diario vas a buscar trabajo? No, estoy tomando unos cursos ahorita. Mira. Sí. El típico huevón que dice, voy a tomar cursos. ¿Y para qué tomas cursos? Para ser instructor de cardio. ¡Ay, no mami! ¿Y qué sabes hacer, aparte de hacerte güey? Pues, manejar a la gente. ¿Ah? Yo creo que la manejas bastante mal porque ni chamba tienes, güey, imagínate. En fin, díganme por favor cómo se oye el Panda Show. A toda máquina. Vientos, con esto nos vamos. 14 de octubre del 2022 hasta aquí el Programation 1040. Así que la invitación a que no te desconectes y este fin de semana viene lo mejor de la semana. Yo regreso el próximo lunes. Soy el Panda Zambrano. Gracias, buenas noches. Pásenla bien.